La entrevista del día en Verdes y Frites. Volvimos, son las 15:29, es último, y 29, último bloque de Verdes y Frites al aire de Radio Comunitaria de la Azotea. Y tenemos invitada, Tommy. Tenemos invitada especial. En piso. Qué bien, me encanta igual. Cuando viene no al piso, mismo. No, es otra cosa. No a mí me encanta que vengan al piso. Es lo más, cuando tenemos invitada en piso, porque uno puede charlar, se puede mirar a la cara y cosas que pasan. Bueno, Natalia Mejías, bienvenida, ella es la directora de turismo de Villa Gesell. Vecina, acá nomás. ¿Cómo estás, Nati? Hola, ¿cómo están, chicos? Gracias por recibirme. Por allá está Noé, que me trajo. Que gracias. Está ahí. Hola, Noé, bienvenida también. Quedó fuera, Noé, pero quedó si fuera. Tenés ganas podés pasar también, sí. A charlar, ¿no? Sí, ahora viene. Bueno, Nati, vos sos directora de turismo de Villa Gesell y te pegaste una vueltita acá por Mar del Plata. Estuviste haciendo ahí como un tour porque en Villa Gesell están de fiesta. Así es, el próximo fin de semana, como todos los fines de semana casi del año, desarrollamos distintas fiestas en el marco de Fiesta Popular, un evento que organiza, digamos, el Estado, en este caso la Municipalidad de Villa Gesell, para desarrollar y convocar una propuesta distinta a lo largo del año, en este caso con una temática criolla, que es en este caso la primera edición de como fiesta provincial, y bueno, ahí junto a la comunidad desarrollar distintas estructuras y de productos regionales, artesanos y bueno, artistas también que convocan a toda la región a bailar folclore. Me encanta. Qué lindo. Es la fiesta popular La Criolla. ¿Cuándo arranca? Arranca el 15 a las 11 de la mañana. El 15 es el sábado. Sábado, domingo y lunes de 11 a 17 horas con distintas grillas y actividades durante los tres días dentro del predio Acceso Norte. Del ingreso a la ciudad y después, bueno, tenemos distintas actividades y servicios que ofrecemos a lo largo y ancho de la ciudad con las localidades del sur, por supuesto, incluidas Mar Azul, Las Gaviotas y Mar de las Pampas. Bueno, vino Natalia a promocionar de la fiesta y nosotros con Tomás nos pusimos a charlar de otra cosa porque nos dimos cuenta que fuimos poco a Villa Gesell. Yo voy a decir que no fui nunca, vos no fuiste peor nunca. Todavía, vos, peor. Tremendo, una la verdad. Una deuda que tengo ahí. Fui poco a Villa Gesell y la verdad es que estamos acá nomás. Nos decías, estamos a 80 kilómetros, es menos de una hora, llegamos a Villa Gesell. Así es, 80 kilómetros, ingresando a Mar Azul, que uno de los chicos acá suele ir. Pablo, sí, el mismísimo. Pablo, así que bueno, y después tenés 15 kilómetros de costa y de ciudad para poder disfrutar, así que estamos a 80 kilómetros, 70 y piquito de kilómetros para poder nada. Ir. La verdad que no es nada. Y aprovechar de algún fin de semana. Yo te voy a hacer. Bueno, este yo fin te voy de a semana preguntas. Es una gran ocasión. Claro para que sí. Pero yo te voy a hacer preguntas para aquellos como Tomás, por ejemplo, que nunca fueron. Y yo de verdad fui poco y ahora solo tengo más ganas de ir. Y este fin de semana más, ustedes saben que a mí me gusta mucho bailar folclore y comer empanada frita. Así que este fin de semana a mí me encantaría. Si hay un auto que sale, me avisa. Pero, ¿qué hay? Ponele, vamos al fin de semana. Está la fiesta popular La Criolla. ¿Y cuál es? Digo, ¿qué otras cosas tenemos para? Vos recién hablabas cuando estábamos en la tanda de los pájaros, la naturaleza. Digo, ¿qué nos podemos encontrar en Villa Gesell? Bueno, Villa Gesell es un entorno natural lleno de bosques, de senderos, de una playa inmensa, porque ahí la inmensidad existe y es cuando te parás en la orilla del mar. Pero además tenemos visitas guiadas al museo, tenemos actividades en el Teatro Municipal, tenemos una extensión, un centro comercial, bares con show, gastronomía en todo el ancho de la ciudad, en Villa Gesell, en las localidades del sur, y bueno, y amplios servicios de hotelería en cuanto a spa, realmente decidir ir a descansar. Hay establecimientos que están frente al mar con servicios de spa, de todos los servicios de invierno, para que puedan ir y aprovechar, y además generar las actividades frente a un entorno natural. Ahí te despiertan los pajaritos, como claro, recién les decía. Claro, es que eso es lo que vale la pena. Lindo, si te vas un fin de favor, semana, sí. ¿O no? estar conectado con la naturaleza. Otra cosa que el Mar del Plata cuesta, porque por más que te vaya a la playa, siempre estás escuchando en los autos. No, te tenés que ir, de verdad te tenés que ir para Villa Gesell, porque si no te tenés que ir hasta el sur. Acá no tenemos tanto este crecimiento tan grande estructuralmente que se ha dado en la ciudad de Mar del Plata, hace que esta naturaleza que vos decías nos quede un poco más lejos. Nosotros, para poder tener estos espacios, tenemos que alejarnos un poco. Bueno, Villa Gesell es una gran... más al sur, van un poquito al norte y se escapan a Villa Gesell y disfrutan de un fin de semana de fiesta y del resto de las actividades de la ciudad, que es muy lindo caminar descalzo, caminar por la Rambla, caminar por el bosque, recorrer nuestros museos y conocer un poquito más de ¿qué museos historia. Hay? Me encanta el plan museo a mí. Me fascina. Me encanta, pero es plan todo el día poder ir a ver distintos museos. Bueno, dentro del Pinar Histórico, que es el marco o la casa de nuestro fundador, ahí está el chalet de cuatro puertas, la casa más vieja. Mira. Tiene su historia. Y el chalet de Don Carlos, donde en ambos lugares, dentro del mismo Pinar Histórico, está todo la guiada, todo el recorrido de los espacios o los edificios que aún se mantienen ahí en pie y preservados. Y ahí los chicos del museo o del patrimonio te cuentan la historia de nuestro fundador y cómo fue que logró esta ciudad, ¿no? Este desarrollo urbanístico, natural primero, y después la organización urbanística. Así que es muy lindo para ir a recorrerlo. Sabes que recién googleando encontré algo sobre Villa Gesell que necesito que me cuentes un poco más. ¿Qué es la Fiesta Nacional del Chocolate? ¿Puede ser? Sí, en agosto. En agosto sucede. No falta nada para mi cumpleaños. No falta nada. Fiesta Nacional del Chocolate Artesanal. Ah, me muero. Ahí es donde se hacen las presentaciones, las masterclass, los encuentros de chocolateros. ¡Ay, qué planazo! Y es toda la comunidad a lo largo de los años que se van preparando y se van especializando en la elaboración y el manejo, no solamente del chocolate, sino en la repostería. O sea, vamos subiendo los escalones. No es solamente cómo hacer una torta en casa, sino es cómo elaborar a gran cantidad por un fin de semana largo, que la gente va a buscar todo lo relacionado con el chocolate. Ay, me fascina. Me muere. ¿Cómo ya me surgió? Emocioné pensando en ir. ¿Cómo surgió esta fiesta del chocolate también? La fiesta del chocolate tiene, bueno, unos cuantos años. Primero comenzó siendo una fiesta privada o de alguna institución en un sector en donde uno pagaba una entrada para poder ir y recorrer y comer tortas de chocolate y demás. Y después se entendió que a través de la política pública, una decisión del Estado, claro, de la intervención del Estado como organizador y brindando la oportunidad de que toda la comunidad comprometida podía desarrollar una fiesta de gran magnitud como la que es hoy Choco Gesell, como es histórica. Choco Gesell. Choco Gesell. No, me encanta. Sí, en realidad es chiquita en relación a lo que es nuestra fiesta de la diversidad cultural, que en su momento y hace muchos años llamaba Fiesta de la Raza. Tiene 46 años esa fiesta, yo tengo 44, o sea que... Ah, no, se la pasan de fiesta en fiesta en Villa Gesell. Me encanta. Es así, en fiestades como lo que... Chico, sí, ¿qué hago? ¿Qué hago en Mar de Plata yo? Fin de semana al pedo y nos vamos a Gesell, seguro se enfiestan. Obvio, seguro hay una fiesta de algo fantástico además. Porque, ¿qué les pasaba? Bueno, la criolla. Libre gratuita. No, chiques, te lo digo. Es un municipio, eso es un municipio. Pero por favor, te lo aparte. A ver si nuestro intendente escucha un poquito lo que es gestión y felicidad. Pero te lo pido gente, por favor. Hablando, vos recién decías algo que tenía que ver con la intervención del Estado. Recién hacíamos el chiste del intendente. La verdad es que a mí no me pasa desapercibido. Entré a la página del municipio y obviamente, digo, tanto a Villa Gesell como al resto de las ciudades de nuestro país, digamos, la situación económica actual nos ha pegado y entiendo que a Villa Gesell le ha pasado lo mismo porque acá veo, ¿no?, en una noticia que salió que se cuadriplicó la asistencia, digo, que hay muchísimos problemas económicos, pero, digamos, la intervención del Estado se ve. Digo, nosotros, vos entrás a la página del municipio de Villa Gesell y hay una gran apuesta del Estado municipal a intervenir esas familias. Bueno, ¿cómo fue este periodo, estos últimos 6 meses? Complicados. Me imagino. Pero ahí se ve el gran compromiso de, nuevo, vuelvo a insistir, de la comunidad, de los prestadores, de las instituciones intermedias, de entender que Villa Gesell tiene su actividad principal basada en el turismo, uh-huh, y en el cuidado del entorno natural. La gente viene a vivir una experiencia de descanso, viene a vacacionar, viene a pasarla bien. Y la decisión política es de mantener la igualdad de oportunidades a través de un marco de fiesta, a través de una inmersión, a veces, dependiendo el tamaño de esa fiesta, requiere de una inversión, por supuesto. Claro, obvio. De darle el marco técnico para que cada uno de esos microemprendedores pueda ofrecer sus productos y a lo largo de los años, este compromiso que no ha dado tregua, digamos, nunca se puso en duda la intervención de la municipalidad con la gestión del intendente actual, que hace 10 años que está en gestión, de sostener turísticamente las fiestas y turísticamente las actividades que complementan esas fiestas. Porque no solamente que asiste y acompaña o organiza a través de la Secretaría de Turismo esas fiestas, sino que además acompaña el desarrollo de las fiestas privadas o de actividades que desarrollan instituciones intermedias, Fundación Mar de las Pampas en concierto, con las actividades que lleva adelante en Mar de las Pampas. Es una decisión fuerte en cuanto al sostener la actividad turística en la ciudad. Y bueno, eso es gestión y es decisión política, ¿no? No hay duda y no hay vuelta ante eso. No, es que yo sabés con qué lo comparaba, digo, en este contexto tan complejo en el cual, claro, quienes trabajan quizás de manera privada, bueno, tienen una realidad en el cual obviamente sus salarios tienen hoy, bueno, el poder adquisitivo ha mermado, pero hay quienes no trabajan de manera formal y se ven se ve muy necesario poder intervenir y poder generar estas alternativas para que puedan desarrollarse económicamente, ya sea para los que viven en la misma ciudad como para los que vienen de afuera. Digo. Y seguir impulsando esto, nosotros tenemos el caso local en el cual, a diferencia, se han sacado ferias públicas en donde hacía muchísimos años que feriantes que se encontraban en la plaza principal, ahí frente a la catedral, de repente se quedaron sin su puesto de trabajo y son personas que en Mar del Plata, que es la ciudad con mayor desempleo, se suman, ¿no?, a ese número que es absolutamente negativo. Digo, y en este contexto, algo que parece, por ejemplo, la fiesta popular La Criolla, algo que parece quizás solamente un espacio de recreación, bueno, sí, es un espacio de recreación, pero al mismo tiempo genera trabajo para un montón de personas y de familias que viven ahí. Así es, recurso económico genuino a través de la producción local, a través del desarrollo de la comunidad comprometida y especializándose cada uno en su rubro y complementándose en el desarrollo de la producción. Básicamente es una actividad turística, pero si uno desarrolla productos regionales, si uno ofrece artesanías y productos de valor local, genera una identidad sobre ese producto y obviamente que eso va a llevar a que cada uno de estos microemprendedores o personas que están abocadas a un trabajo manual desarrollen su producto y crezcan y sean independientes y generen cada vez mejor rendimiento en ese recurso que invierten y que elaboran con sus manos, ¿no? Esto también es una forma de transmitir identidad de la ciudad o de valores culturales de una ciudad. Nosotros generamos recursos económicos a través de la temporada de verano, que es nuestro mayor momento, donde tanto el privado como el sector público invierten en generar atractivos, pero ya es que es como que se vende solo, porque la playa, claro, la verdad, que es un recurso en sí mismo, un atractivo en sí mismo, pero en invierno es lo más complicado, porque muchas veces, y ante este contexto económico nacional, es como que incluso a través de las fiestas, a través de la intervención del Estado, se está haciendo difícil que rinda ese recurso que se genera de fiesta en fiesta, que lo decíamos un poco en broma, pero uh-huh, es el marco y es el momento que la comunidad tiene para generar valor. Claro, y va la gente de afuera también, digo, porque eso es importante. Porque una cosa es que vaya la persona que es de Villa Gesell y que el movimiento económico sea interno. Pero otra cosa es que vaya gente o que vayamos desde otros lugares y que el movimiento económico sea distinto, le genera un aire, ingresa dinero. Y eso también ayuda a un montón de familias que son trabajadoras y trabajadoras durante todo el año y que por ahí en estas intervenciones particulares es donde ven una inyección económica que les modifica la billetera, que les modifica... Sí, les permite mejorar su calidad de vida a lo largo del año. O sea, como que este aire que vos decís mes a mes impulsa hasta llegar a octubre, que es nuestra gran fiesta. Que ¿cuál es en octubre? La de la diversidad cultural, claro. Que ahí ya donde... tengo agenda armada, te digo. Todos los meses estamos en la puerta de la temporada. Ya ahí es cambia, porque hasta incluso cambia el clima. Entonces cambia todo. Claro. Yo creo que hasta incluso es una actitud psicológica. Sí, total. Emocional. Se acerca el verano, cambia el clima y todos tenemos ganas de estar en la calle, de estar en ojotas, de salir. Y ya que genera un cambio total. Incluso para nosotros, que estamos más guardados, más encerrados por el frío y demás, pero estas fiestas lo que nos hace es encontrarnos con el vecino, con el productor, con el artesano, que le compramos algo que sabemos que está bueno y vamos y compramos y consumimos en esos espacios, que por ahí no lo hacemos cualquier fin de semana común, porque ya vamos y los compramos en las fiestas. Te voy a sacar un poco de la fiesta, pero vamos a volver antes de irnos porque tenemos unos minutos más y hay algunas cosas que habíamos charlado con Tommy antes de que vos llegues. Natalia, que nos pasó apenas entrando en la página del municipio, que te lo contábamos un poco. Digo, hay mucho movimiento, vienen haciendo muchas cosas. Hay también una oferta académica que por ahí no era tan conocida, no es tan conocida, pero que de a poco empieza a surgir en la localidad de Villa Gesell. Sí, bueno, en realidad ya hace unos años que hay carreras terciarias con distintas temáticas o con orientaciones, mejor dicho. Pero bueno, hace 2 años la provincia de Buenos Aires, a través del programa Puentes, decidió instalar un centro universitario con 2 carreras, una que es de tecnología y otra es de diplomatura en turismo económico, que es relacionado básicamente a nuestra actividad principal, generando la oportunidad que muchos geselinos inclusive están trabajando. Hay 3 chicos que trabajan en la Secretaría de Turismo, que empiezan a formarse en estos conceptos técnicos, vuestra introducción a lo que es realmente el turismo como actividad, y hoy están recibiendo el diploma. Así que tuvimos hoy la presencia de docentes y representantes de la Universidad Nacional de Quilmes, que para mí es un orgullo porque es una universidad pública que lleva muchos años trabajando, tiene un hermoso edificio en Bernal, pero además hace más de 20 años fue, si mal no recuerdo, la primera universidad pública en ofrecer carreras virtuales, gratuitas para los egresados de la diplomatura presencial. O sea que nosotros tuvimos la oportunidad a través de Puentes de tener la posibilidad de tener docentes que llevan ya muchos años de trayectoria con una gran cantidad de carreras en la universidad, presentes en Villa Gesell con una aula tecnológica para que todos aquellos que quisieran aprovechar en forma gratuita la diplomatura. Así que hoy recibieron el diploma no solamente nuestros guardavidas de nuestra escuela de guardavidas, de muchos jóvenes que van a desarrollar próximamente el servicio de custodia de nuestro mar, sino que además los profesionales que están iniciando en las carreras de turismo y de tecnología. Me parece a mí re interesante, digo, porque lo que suele suceder quizás en las ciudades que no son las más grandes es que hay también un temor de que, bueno, los pibes se vayan, los que quieran estudiar se alejen de las ciudades. Entonces, como que empieza a modificarse un poco la población de cada una de las ciudades y a veces creo yo que es muy necesaria la intervención, ¿no? Justamente de un polo educativo que permita el desarrollo tecnológico principalmente, pero aparte del arraigo también, ¿no? Estas ganas de estudiar y de poder intervenir en la ciudad en la que vos vivís. Y para mí eso es algo que marca una gran diferencia de crecimiento en estas ciudades. A nosotros nos pasa que históricamente llegás a los 18 años y tenías que emigrar, tenías que irte de la ciudad. Que es un bajón también. A generar, no solamente lo que implica la inversión económica de ese hogar, sino que además el abandono de ese niño adolescente en busca de una oportunidad. Y aparte se empieza a transformar en una dinámica. Los pibes ya saben que a los 18 años se tienen que ir porque entonces, digamos, como hay una proyección a irse, entonces ya empieza a generarse otro clima dentro de la ciudad de hoy. Y a veces romper con eso y volver a generar arraigo. Y pensemos también que es recurso humano, que en formación, que van saliendo del secundario y ya empiezan a vivir las primeras temporadas, que esos son los primeros trabajos que uno como adolescente tiene cerca de la familia, generando pequeños ahorros. Y esto de tener una posibilidad de formarse en tu casa, en tu ciudad, en donde te proyectás en decir, bueno, tengo otra temporada más, y seguir formándote y descubrir qué es lo que te gusta, porque no solamente podés estar relacionado con la actividad turística, pero eso sí te brinda herramientas para que vos puedas seguir realizando la actividad durante la temporada, que es la posibilidad que vos tenés. Después podés desarrollar o irte a otra ciudad si te gusta. Pero yo tengo el ejemplo de ser esa adolescente que tuvo la posibilidad, o por razones familiares, de irse a vivir a otra ciudad y volver a mis 25 años a experimentar, a volver a mi casa, a volver a mi ciudad y poder mostrar y poder brindar todo el conocimiento que obtuve en esa universidad, en esas ciudades, en mi ciudad. A veces pasa que esos adolescentes que se forman en otros lugares no vuelven. Entonces es un recurso que, además del valor que cada persona tiene en cuanto a identidad y arraigo del pueblo, se va perdiendo. Claro, entonces, total. Estas experiencias o estas oportunidades hacen que ese adolescente apueste y se quede en su ciudad. Bueno, No, iba a decir que algo para sumar un poco a toda esta conversación, me parece muy, muy interesante, que viene saliendo tanto en esta cuestión más educativa, pero también cuando hablamos de turismo, es la interrelación con la que trabajan, digo, en este mismo sentido de articular con la provincia de Buenos Aires, con la Universidad de Quilmes, para formar a los pibes en Villa Gesell, o en las fiestas, digo, bueno, con los distintos emprendedores, la Secretaría de Turismo y demás, digo, bueno, me interesa cómo esto también forma la identidad propia de quienes viven en Villa Gesell y la importancia siempre de estar pensando en trabajos articulados y no aislados, viste que muchas veces pasa como quieren vender alguna política pública trabajada de una secretaría solamente ya, y cómo le dan la vuelta ahí para que pueda ser beneficioso en todo sentido, digo, no solo para los emprendedores que trabajan en el caso de la fiesta, sino para el turista que va y visita en invierno, para las familias. No sé, me parece que es un trabajo destacable realmente. Es que eso tiene que ver con la identidad geselina. Yo formo parte de la tercera generación desde el fundador, el fallecimiento del fundador, los pioneros, así le decimos, mis viejos, que es la siguiente generación, y yo. O sea, vienen atravesando un valor de construcción comunitaria a lo largo de la historia, marcada por Carlos Gesell. O sea, nos fuimos muy lejos, ¿no? Pero, digamos, esa identidad que se transmite y es fuerte de generación en generación, crea un valor único en una ciudad para construir esto que vos decías, articulado entre el sector público y el sector privado, pero en sí mismo en la comunidad. Está inserto, está dentro del corazón de la comunidad. Por eso por ahí es tan fácil desarrollar las fiestas populares, porque la fiesta popular no es de la Secretaría de Turismo o de un intendente. Tanto sea esta directora como el intendente formamos parte de esa comunidad que tiene esta identidad y que nosotros conservamos esos valores. Por lo tanto, no es tan difícil adaptarnos y organizar una fiesta, porque así somos. Tenemos esa red solidaria de trabajo en conjunto, articulado entre lo público y lo privado, y en sí mismo el sector privado como se encarga de organizar un evento y empujar a la comunidad que se desarrolle. Es algo que está inmerso en nuestra idiosincrasia. Pero bueno, nada, volvemos a la fiesta que estamos muy... Fin de semana, estábamos por decir eso, fin de semana. Este fin de semana nos vamos a Villa Gesell, 15, 16 y 17, la fiesta popular La Criolla, ¿cierto? Primera edición como fiesta provincial. Primera edición como fiesta así provincial, es. Pero ya creo que es el octavo año, ¿no? De la fiesta, ¿no? Octavo edición, año. Así es. Bárbaro. ¿Qué va a haber para comer? Digo, si la gente va y dice, bueno, yo me voy a ir el sábado, me levanto, me tomo un mate, me subo al auto y me voy. Bien. ¿Qué puede encontrar la gente más o menos para que se vaya haciendo una gastronomía idea? Gastronomía típica. A ver. Te vas a derecho a los gauchos y te comes un buen choripán. Quiero eso. Ay, qué rico. Sí. Seguramente tienen algún asadito, alguna bondiolita. Las parrillas van a estar humeando. Qué después bien. Tenemos guisos de lentejas. Ahí estuve chusmeando un poco los rubros de los microemprendedores. Sí. Para que no me sorprenda, para ir guardando el espacio en el estómago. Hay de todo, empanadas fritas, pastelitos. Ah, yo quiero empanadas fritas, me parece. Yo creo que si yo iría para empanadas fritas. Los full track. Los full track tienen ya una gastronomía un poco más elaborada, pero también tienen un menú temático, así que cada uno tiene la posibilidad de ofrecer alguna alternativa. Pero ¿y después escenario desde qué hora? El escenario desde las 12. ¿Desde las 12 al mediodía? Desde las 12 al mediodía hasta las 15:30. Tenemos desde agrupaciones folclóricas, artistas locales y también que bailan los grupos folclóricos. Y ahí van a poder aprovechar que también hay una novedad, porque no me lo preguntaste. A ver, si ¿qué? No sé si lo sabes. Ay, mira cómo qué me bueno. Ahora quiero saber. La primicia. El día sábado, 14 horas, nos va a visitar Juan Braseli. ¿Saben quién es? Juan Braseli, ¿quién es? ¿Cocinero? Cocinero argentino. Sí, capísimo. Un capísimo. Qué bien. Un divino. Va a venir a disfrutar de la fiesta, que no la conoce porque ha venido a la Choco Gesell, y va a venir a presentar su libro Menú Bonaerense, que está relacionado a todas las fiestas, a todos los menús de las fiestas populares de la provincia de Buenos Aires. ¡Qué wow. precioso! No, es un planazo. Necesito no, ya toda esa información. Sí. Y nos va a estar cocinando ahí en vivo. ¡No, me muero! Sí, va a estar cocinando ahí en vivo. Nana, con algún cocinero o microemprendedor de la fiesta que vamos a ir. Él va a ir a decir, bueno, vení. Va a ir junando, va a ir mirando y va a decir, con vos voy a cocinar. ¡Ay, qué placer aparte! Ay, qué no, placer que te diga elija, con vos, que te elija. Que te elija y te diga, ahora cocino con vos. Juan, me muero. Divino, quiero agradecer. La verdad que Juan, ser fantástico, no lo conocía, de hecho no nos conocemos personalmente, pero ha tenido la amabilidad de encontrarnos en un punto en común para él conocer la fiesta y ponerse a disposición también de la comunidad que festeja y que apuesta y le abre las puertas para que también sigan trabajando, porque después de la medida de Milei, la verdad, que los dejó afuera, los desplazó. Si bien seguramente van a tener propuestas superadoras, bueno, lo vamos a tener con nosotros. Bárbaro. Sábado desde las 12 del mediodía, entonces, el escenario. ¿Domingo similar? Sí, sábado. ¿Domingo? Domingo y lunes, grilla artística. Bárbaro. Gastronómica durante los 3 días. Perfecto. Entonces, igual si te quedó alguna duda, cualquier cosa, podés entrar ahí a gesell.gov.ar, que nosotros y nosotras lo que estuvimos haciendo es leer, que ahí está toda la data de verdad encima. Sí, clarísimo. Clarísimo. Así que si te quedó alguna duda, gesell.gov.ar, y nosotros también en Radio de la Azotea vamos a subir información, ¿eh? Vamos a subir toda la data total de la fiesta. Te paso otro dato. Dale. La Secretaría de Turismo, www.gesell.tour.ar, y si no, a través de las redes, Villa Gesell Tour. Perfecto. En Instagram, Villa Gesell Tour. Exactamente. Bárbaro. Mira, y a la gente le gusta mucho por Instagram, Villa Gesell Tour. Pero ahí. ¿Por qué les paso la página? Porque si busquen, tienen que ir a buscar algún hotel en particular que esté abierto, que ofrezca algún servicio. Ahí filtran, pic y eligen. Ahí en Villa Gesell Tour está. En Instagram no, pero en la página de turismo. Ahí van a buscar todas las características del servicio que ustedes quieren, pic. Y reserva. Muy bien, Tommy, vamos gestionando un auto, me gusta. Sí, ya le escribo, terminamos ahora y le escribo a mi amiga. Me gusta ya mucho. La estoy pensando. Gestionemos un auto, entramos cuatro o cinco, podemos meternos ahí medio apretaditos. Y vamos para allá. Nati, un placerazo, gracias por venir hasta acá, que tengas buen regreso y el sábado que sea con el clima, no en el de este fin de semana, sino con el clima de hoy. Ojalá toque un buen día para poder disfrutar. Un solcito y un poco calor. Muchísimas gracias, chicos, por recibirme. La verdad fue una jornada hermosa en Mar del Plata, así que los esperamos el fin de semana. Avísenme. Sí, me encantaría. La verdad que está buenísimo. Planazo para fin de semana. Gente, nosotros te despedimos a vos, Nati. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Nati. Son las 15:57. Nosotros nos tenemos que ir medio volando porque inmediatamente después de nosotros viene la voz de los trabajadores. Así que no se vayan, quédense aquí prendidos en la 88.7. Nos despedimos entonces hasta la mañana a las 14 horas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Verdes y Frites. Hoy estuvimos conduciendo junto a mi compañera de piso, Lourdes Michique. Les hablaba Tomás López, en operación técnica Diego El Zorrito Manino, producción y coordinación Pablo Uso. Gente, nos dejamos escuchando música orgullosa. No se olviden ustedes también de mandar la música que quieren que esté sonando durante el mes de junio aquí en Verdes y Frites. Ahora, Maricoteca. Nos encontramos mañana. Chau.